Las consecuencias son inevitables. El vértigo es la perfección de la belleza. El invierno es peor que la primavera y el verano lo mejor. E incuestionable, la fe es un grave sufrimiento. Es como amar a un extraño en vano. Que no se presenta por mucho que uno llame desesperado. Porque siempre conviene alegrar a la gente también de vez en cuando. Está bien asustar un consecuencias son inevitables. Tuyo es solo lo que no tiene dueño. Olvidas poco a poco todos tus sueños y recuerdas el amor inalcanzable. Cada uno se dedica simplemente a salvar su propio pellejo. Gastando la vida en viajes y festejos, haciendo planes, prestando atención a charlas sin sentido. Porque siempre conviene alegrar a la gente también de vez en cuando. Está bien asustar. Consecuencias son inevitables. La juventud no te acompañará los próximos mil años. Fiel a las imágenes eternas, pero constante en la contemplación. Dispuesto como siempre a la acción, al sacrificio y la recompensa. Porque siempre conviene alegrar a la gente también de vez en cuando. Está bien, está bien. Porque siempre conviene alegrar. Yeah.